y por www.regeneracionradio. Bueno, el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien el odio, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Bueno, pues ya estamos aquí empezando el gran quilombo antifascista, transmitiendo desde Regeneración Radio. Estamos por el 105.7 de FM y en... no, 105.3 de FM y en regeneracionradio.org, aquí transmitiendo en vivo desde la cabina de Regeneración Radio. Y bueno, también estaremos transmitiendo el miércoles, o retransmitiendo este programa el día miércoles a las 12 del día desde la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en el www.quehuelga.net. Y pues bueno, estamos aquí en un lunes más, ahora con este nuevo horario de 2 a 4 de la tarde cada lunes. Y pues bueno, estamos aquí, Ojue. Sí, aquí estamos. ¿Sí? No estás loco, estamos los dos aquí. Te cae que estamos aquí. Así es, ya más despiertos, ahora sí entrando puntuales. Sí, este cambio de horario va a hacer que tal vez los lunes el gran quilombo antifascista empiece puntualito de las 2 de la tarde y no como veníamos acostumbrados de llegar media hora, 40 minutos tarde. Pero es que en la mañana no es tan fácil De despertar, sí. Y pues bueno, queremos empezar este programa antes de irnos con el tema que trataremos hoy con un recuerdo, un reclamo airado y rabioso por la muerte de Francisco Cuy Kendall, quien fue herido el primero de diciembre del 2012 cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de México. En esa manifestación, en las agresiones policiales que se vivieron ahí, Juan Francisco Cuy Kendall, un viejo militante, artista callejero, ¿no?, de teatro popular, de teatro militante, recibió un impacto por una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, lo que lo llevó a estar más de un año postrado en cama, ¿no? Un buen rato en coma, después salió del coma, pero su recuperación fue imposible. Por fin el sábado pasado a las 5 de la mañana falleció Juan Francisco Cuy Kendall, ¿no? Fue asesinado Juan Francisco Cuy Kendall, ¿no? Un largo asesinato de más de un año después de esta agresión. Y pues desde aquí, desde el gran quilombo antifascista, pues saludamos su vida, repudiamos su asesinato, ¿no? Y declaramos la rabia que nos causa, ¿no? La muerte del compañero, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Queríamos empezar este programa con este recuerdo de Juan Francisco Guy Kendall. Él fue profesor de teatro, ¿no? Fue actor de teatro, de un teatro popular, de un teatro callejero, de un teatro militante, ¿no? Entonces, además es luchador social. Y pues bueno, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Con eso queríamos empezar el día de hoy, el gran quilombo antifascista. Que la tierra le sea leve a Francisco y que lo reciba como se lo merece. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues ya le entramos con el... Ay, tenemos unas aclaraciones. Tenemos unas aclaraciones. ¿Las vamos a hacer ahorita o más al ratito? No, ahorita, de una vez, ¿no? Entrando. Ahorita, de una vez. ¿Las tienes por ahí? Es que... Bueno, dilo. Entrando en el siguiente bloque. Ah, bueno, regresamos con las aclaraciones. Ajá. Y de lleno al tema. Hoy vamos a hablar del aborto. Bueno, pues un tema controversial. Vamos a hablar un poco de la historia, un poco de la postura feminista, de la un poco lucha de cómo nació, claro. Y bueno, pues vamos a pasar por todos los temas ríspidos: el Estado, la Iglesia, la moral y demás. Y demás. Así es, este va a ser nuestro tema de hoy. Esta lucha que se ha venido dando desde hace bastante tiempo por el derecho a la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo y sobre su maternidad, dentro del cual entra el tema de la práctica del aborto, ¿no? La reivindicación de la lucha por la despenalización del aborto, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Ese va a ser nuestro tema. Nos vamos a ir con una musiquita y regresamos al gran quilombo antifascista. No le cambien, ahí saquen sus bocinas y que nos escuchen los vecinos. Y antes de irnos, nos vamos con saludos. Saludos para las consentidas del quilombo. Saludos para Frijo Monroy, para Chucha Volvió, que está enfermita en casa y seguro nos está escuchando, y para Amanda Chávez. Y para Valentina Xochimesli. Y un saludo para el consentido del quilombo. Viene para acá. Guara Antonio. Y pues bueno, nos vamos con musiquita y ahorita regresamos al gran quilombo antifascista y empezamos con las aclaraciones y ya después entramos de lleno al tema. Ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir. Seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor a ver si la regla viene. Casanova, y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido. Y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, Love Story. Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, de esos que dicen que Tony Armas, Slugger. Y suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Los sentidos, por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Oh, pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va a la eternidad. Persígase, brother. Bueno, pues ya estamos de regreso. Vamos a empezar con las aclaraciones y los saludos, en realidad. A ti que te toque lo ríspido, yo voy con lo más amable. Un saludo para César Ratoni, que nos mandó unos comentarios acerca del programa. Pues qué chido que nos escucha con tanta atención. Y bueno, le mandamos un saludo. Y también, bueno, pues decirle que si quiere alguna rola o no sé, que nos haga algún tipo de música especial. Sí, claro, porque ha dicho que nuestras rolas son malas. Yo también creo lo mismo, ¿no es cierto? Pero es que de por sí, así tiene que ser. No, la verdad es que es un poco la música que nos gusta, un poco la música como que se acomoda a la temática de este programa. Ajá. Y la música que, bueno, que escuchan, pero intentamos ser variaditos. Pero bueno, si tienen alguna sugerencia de rolas que podamos poner o algo así, bueno, pues al inbox del Quilombo Antifascista. Ajá, todo por ahí puede ir o por medio de los correos de Regeneración Radio, y acá los compañeros se encargarán de hacérnoslos pasar. Sí va a haber selección, ¿eh? Tampoco se manchen. Sí, tampoco nos pidan Arjona porque no lo vamos a poner, ni a Silvio Rodríguez. Queda aclarado ese tema. Podemos diversificarnos, pero no tanto. Sí. Con limitantes. Vas. Hay un saludo para este compa. Y por acá también nos hicieron llegar un mensaje que nos mandó una banda que nos estuvo escuchando el lunes pasado, ¿no? Y bueno, no, prácticamente él dice que, pues, bueno, que no sabía qué programa era, ¿no? El que estaba hablando sobre Bakunin y que sobre la crítica que hacía Bakunin al manifiesto del Partido Comunista. Y el compañero nos invita a leer a Marx, ¿no? Por lo menos su manifiesto. Y dice que la crítica de Bakunin sobre el manifiesto y sobre la dictadura del proletariado es muy burda. Y que si nosotros nos remitimos a esa crítica, entonces también nuestra crítica es burda. Y bueno, al compañero Banner, pues primero un saludo por escucharnos, un saludo por acercarse y por mandar este mensaje, ¿no? En realidad nosotros no creemos que la crítica que hace Bakunin sobre Marx sea burda, al contrario, ¿no? Creemos que no podemos trivializar estas críticas que se hacen, ¿no?, hacia el planteamiento de Marx, así como ninguna crítica que se hace incluso hacia el planteamiento anarquista se puede trivializar tan fácil, ¿no? Nosotros creemos que la crítica que se hace, más que contra el manifiesto del Partido Comunista, contra la concepción de un socialismo de Estado, de una dictadura de proletariado, es muy profunda, ¿no? Y es lo que ha separado, ¿no?, o diferenciado radicalmente al anarquismo, el comunismo anarquista, ¿no?, del planteamiento comunista marxista, ¿no? Es algo muy profundo, ¿no? También te invitamos a que leas, ¿no?, a los diferentes autores que apuntalan esta crítica, ¿no?, que no es nada burda, que no es nada por encimita, ¿no?, que también son críticas profundas, sin quitarle los méritos de lo que pudo haber hecho Marx, pudo haber escrito Marx, sin quitarle los méritos a los marxistas de lo que han hecho, ¿no?, cuando lo han hecho y cuando no han caído en cosas, bueno, que ya hemos platicado acá, ¿no? Pero bueno, ¿no?, pues ahí está, el programa no era sobre la crítica de Bakunin a Marx, era sobre Bakunin. Se leyó un extracto específicamente para ver cuál era la diferencia, ¿no?, entre el pensamiento anarquista y el pensamiento marxista dentro de la Internacional, y para ver la abismal diferencia, ¿no? Y pero pues bueno, un saludo para Banner, ¿no? No, y también pues no ha escuchado que va a haber un programa acerca de los poemas de Marx. O sea, aquí hay de todo. Tampoco es que estemos en contra. Ajá. De todo. De todo. Tal vez salguemos algún día un programa sobre Marx. La verdad es que le iría bastante mal a Marx aquí, pero... Seguramente. Ajá. Lo dudo también. Despotricaríamos, bueno, mucho, por lo menos. No, pues bueno, no hemos hecho en varios programas como las diferencias entre el marxismo y el anarquismo, ¿no? Porque son sustanciales y son diferencias a veces muy profundas, ¿no? Y que es necesario señalarlas, ¿no? Muchas veces no se conocen, muchas veces se trivializan estas críticas, ¿no? Y pues no es el objetivo, ¿no? Y pues bueno, ¿a quién más vamos a mandar saludos? Pues ya creo que de saludos ya estamos. Por acá nos piden saludos para la banda de la Biblioteca Libertaria Ferrer y Guardia, allá en Valencia, que nos está sintonizando, para Javi, para Arthur y para toda la bandita por allá. Un saludo para Utopía Caos, para Lucy Galia, para la banda de Cooperativa Bambú, que esperemos que nos estén escuchando mientras están tronando huesitos. Se escuchan hasta acá, los huesos tronan. Un saludito para allá, para la banda que está chambeando y para la banda que se está atendiendo allá. Y pues bueno. Bueno, empezamos. Pues entrémosle a lo que... Rúgele. Rúgele. Qué buen término para empezar. Bueno, pues quisimos hacer este programa acerca de el aborto y algo que encontramos acerca de la historia, pues, de la práctica del aborto. Bueno, encontramos que hay textos de medicina china, ¿no?, de hace 3.000 años antes de Cristo, que es de donde se tiene el registro más antiguo de la primera receta de un abortivo oral, ¿no? Y luego encontramos que hay varios comentes, ¿no?, de algunos filósofos, de Aristóteles, de Hipócrates, Orano de Efeso, ¿no?, que hablaban un poco acerca de... Bueno, Aristóteles decía que, o él defendía el aborto porque decía que era la manera de limitar los nacimientos en las familias numerosas o muy humildes, que después vamos a abordar también ese aspecto, ¿no?, ahora de esta política adoptada por el Estado. Y lo mismo que Hipócrates y Solano de Efeso hablaban un poco de, más bien eran como conocimientos acerca de plantas, ¿no?, y de cómo algunas plantas podrían surtir efecto para cuando dejabas de menstruar o dejaba de bajar tu regla, ¿no?, qué podías usar para que, bueno, volviera. Y no hablaban como si fuera de un aborto como tal o de una interrupción del embarazo, sino como tratando de que no ocurriera tal, ¿no? En la época antigua se creía que no se tenía el conocimiento del periodo de gestación de 9 meses, sino que más bien era a partir del dicho de la mujer, ¿no? Si, cuando una mujer decía que estaba sintiendo los movimientos del bebé dentro de su cuerpo, era donde entonces se hacía oficial, digamos, de alguna forma, que estaba embarazada, ¿no? No habría este periodo anterior. Entonces, el aborto no se consideraba como aborto, sino más bien se hablaba de métodos anticonceptivos. Venía como en el mismo paquete. No había diferencia entre las dos. Sí, y bueno, aquí se apunta algo importante, ¿no? Que era cómo se concebía el momento en que ya se estaba embarazada, ¿no? Y era a partir de cuando la mujer lo sintiera, ¿no? Esto abría las puertas, ¿no?, a la sensibilidad de la mujer cuando ella sintiera estar embarazada es cuando prácticamente se daba la concepción, ¿no? Entonces, pues por ahí, ¿no? Es como interesante esta concepción. Sí, ¿no? Bueno, igual más adelante vamos a ahondar en eso también. Y bueno, decirte también... ¿A mí? Decir también. Gracias. Es que siento que solo estoy platicando contigo. Platícame, ojo. Bueno, que en esta onda de lo legal y lo ilegal, también hay algún registro, por ejemplo, del Código de Hammurabi del 2500 antes de Cristo, que el aborto es legal, pero solamente si lo pide el padre. Entonces, se consideraba como un delito cuando la mujer sola, digamos que lo decidía, aunque también podría ser como por causas naturales, pero la idea era como de que ya que el feto crece en el cuerpo de la mujer y el cuerpo de la mujer es un territorio, propiedad del hombre, entonces era el hombre quien podía decidir si lo quería o no, ¿no? Hay culturas en las que, bueno, si se creía o estaba la sospecha de que fuera mujer por alguna cosa extraña que... ellos podían decidir, bueno, no lo queremos tener, entonces sí era legal, ¿no? Pero solamente si el padre lo pedía, ¿no? Él tenía que hacer como un reconocimiento y decir que él estaba consciente y a favor de que se le practicara el aborto. O sea que en realidad la práctica del aborto, bueno, pues tiene muchísimos años antes. Y bueno, pues en la iglesia ahí se debatió un rato acerca de aborto sí o no, por el asunto este mismo de que no se ponían de acuerdo si se consideraba ya como... O sea, que el niño tenía alma una vez que era fecundado el óvulo y el esperma, ¿no? O sea, digamos, en el mismo acto, sino que justamente era esto que decíamos hace un rato, hasta que la mujer decía que podía sentir los movimientos del feto en su vientre, era que la iglesia decía, bueno, este niño ya tiene alma, por eso se está moviendo. Y entonces era ahí cuando sí se consideraba que era un aborto y que estaba mal, pero antes de este periodo no. Y luego hay ahí como un debate entre varios papas, ¿no? Bueno, hablamos en general de muchas religiones, pero en este caso, bueno, la más importante o la que más le ha dado importancia al aborto es la católica. Y bueno, dice aquí que el Papa Sixto V, en un intento de frenar la prostitución en Roma, declara el aborto y la anticoncepción pecados mortales, posibles de excomunión o muerte en la hoguera. El próximo Papa, Gregorio XIV, restableció el principio de la hominización tardía. Esto quiere decir esto que estábamos comentando, ¿no? Que no era en el momento de que se tenían relaciones sexuales o al momento de que se concibiera, sino hasta que se sintieran los movimientos del feto. Pero después, en 1869, Pío, el famoso Papa Pío, el Papa Pío, proclama nuevamente la hominización inmediata a la concepción, según la cual el alma humana está presente desde el mismo momento de la concepción. Entonces, desde ese momento ya es cuando la Iglesia Católica cierra las puertas a la posibilidad del aborto. Y cuando se decreta, prácticamente por un decreto papal, que el alma empieza desde el momento, desde el primer momento de la concepción, ¿no? Antes no se concebía esto, ahora nos dicen que no, que pues es que siempre ha sido así, ¿no? Pero en realidad es que ellos mismos tuvieron que hacer decretos, discusiones, ¿no? Para estipular sobre un acto natural cuando ya se podía concebir como tal, ¿no? O sea, sé que no está dado por sí mismo, ¿no? Ni siquiera en la historia del pensamiento de la Iglesia Católica, ¿no? El momento de la concepción está dado y definido, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Y pues bueno, bueno, pues nada más decir que durante varios siglos la anticoncepción y aborto fueron conceptos prácticamente equivalentes, ¿no? De hecho, la separación que se hace se produce casi hasta finales del siglo XIX, ¿no? Y ya después también hubo un debate, ¿no? Que sería, bueno, como nada más nombrarlo un poco, el empleo de la píldora anticonceptiva. La primera píldora anticonceptiva se saca al mercado en 1957, se llamaba Enovid, y fue en El Gringo donde salió al mercado. Y bueno, también hubo como todo un proceso. Bueno, al final, como decir que es... que se trata de una construcción cultural y social, ¿no? Al principio también se creía que la píldora anticonceptiva era equivalente al aborto. ¿no? Y también fue muy criticada por la iglesia, hubo muchos movimientos, pero también cabe decir aquí que estaba de la mano de una empresa muy grande, ¿no? Y que le convenía un montón que esto circulara en grandes cantidades, y entonces se trató un poco de frenar, un poco había como esta polémica, y también la iglesia hizo declaraciones, pero la verdad es que no fue tan tan señalada o tan marcada como con el aborto, ¿no? Al final sí pasó. Y luego, bueno, lo que encontramos de esta primera píldora anticonceptiva es que esta fue probada en el pueblo puertorricense, y luego la metieron para probarla en psiquiátricos y hospitales, y se decía que solamente era probada en mujeres de raza negra, mexicanas o haitianas, ¿no? Entonces, todo este lapso de tiempo de prueba, digamos, solo se probó en estas mujeres. Y bueno, después el gobierno de Estados Unidos decide tomar este recurso como una política de Estado, y entonces en los barrios pobres la empieza a meter a cambio de ayuda social o de seguirles prestando el servicio de salud, ¿no? Con esta condición, que usen la píldora o que se pongan el implante que apareció después, ¿no? Poco tiempo después. Y solo es hasta 1969, porque en 1960 fue cuando tuvo su total auge y donde se hacían todo este tipo de, pues como tratando de coercionar un poco a las mujeres, bueno, no un poco, coercionando a las mujeres, un poquito solo con su salud, bueno, coercionando a las mujeres pues para que se lo pusieran. Y bueno, es hasta 1969, 9 años después, que le salen con que siempre sí tenía repercusiones en su organismo. Y bueno, ahí se generó un gran debate, pero al final, como había mucho dinero invertido, se acalló rápidamente. Claro. He ahí. Sí, bueno, ¿algo más sobre esta historia, Ojue? Pues nada más que yo considere que valga la pena, no sé si tú tienes algo más. Pues valdría la pena recordar aquello que platicábamos con Ninfa cuando estuvo aquí platicando con nosotros sobre esas tradiciones paganas, ¿no? Y bueno, ella nos platicaba justamente esto, ¿no? De cómo todo este proceso de la persecución de las brujas, la cacería de brujas, mucho tenía que ver con criminalizar y satanizar estas prácticas, ¿no? Propias de los pueblos paganos, donde la mujer tenía control sobre su sexualidad y sobre su maternidad, ¿no? Y como este fue una de las de los puntales, de las puntas de lanza de la criminalización y la satanización del control femenino sobre su cuerpo y sobre su maternidad, ¿no? Ella nos platicaba, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Que la iglesia marcaba que las brujas se comían a sus hijos, y precisamente era en referencia a que abortaban y se comían a los hijos, y eso, entonces cualquiera que abortara se convertía automáticamente en un dentro de la concepción cristiana, era señalado como un acto satánico, ¿no? Y por lo tanto merecía la pena de ser enjuiciada y ser asesinada, ¿no? Cuando mucho de esto, ¿no? Tenía que ver con una persecución cultural, con una persecución de género contra aquellas mujeres que ejercían, aquellos pueblos donde las mujeres ejercían un control social y ejercían una importancia social, ¿no? Entonces, es importante recordar, ¿no? La matanza de brujas se extendió por Europa durante bastante tiempo, ¿no? Fue una época de feminicidio abierto, ¿no? Y que era muchas veces medido por estas prácticas, ¿no? Y estas prácticas eran las que se intentaba erradicar, ¿no? Que las mujeres dejaran de tener control sobre sí mismas y sobre su maternidad, ¿no? Que dejaran todos esos saberes, todas esas prácticas, ¿no? Que como las que comentaba Ojue, ¿no? De la utilización de hierbas, la utilización de ciertas recetas tradicionales, ¿no? Que le permitían a la mujer, ¿no? El control sobre la concepción, ¿no? Bueno. Por acá nos dicen que Marvin Harris, un antropólogo, tiene un trabajo sobre esta cuestión, sobre las brujas, ¿no? Ahí ahí para que le chequen, ¿no? A la banda que le interese meterse a estas cuestiones, pues bueno, pues ahí está. ¿Qué más, Ojue? ¿Qué más? Bueno, pues no sé si le damos con el otro tema o quieres una rolita antes, estaría bueno. Estaría bueno una rolita.

calurosa. Para que coman a gusto. Para que coman a gusto. Sí, el Gran Quilombo siempre es bueno escucharlo mientras uno está comiendo. Ahí cheleando, durmiendo. También, cheleando. Ah, no, durmiendo no, porque no lo durmiendo escucho. Es medio difícil, pero seguramente también aburrimos tanto que la banda se duerme. Nuestros amigos no. Nuestros amigos no. No, confío en ellos. Yo no tanto. Pero bueno, ¿con qué nos vamos, Ojue? No, no nos vamos. ¿Con qué venimos? ¿Con qué volvemos, pues? Bueno, pues ya hablamos un poco de el aborto en la historia. Ya vimos que no es algo nuevo, no es un auge de libertinos. Ajá. Como se considera algo, ahora. No es algo que surgió en los años 70. Con la onda hippie. Ajá, y la revolución sexual de los años 60. Siempre pasa, las drogas y el alcohol siempre lo arruinan todo, claro. Bueno. No, yo me... No, qué malo. No, bueno, pues hablar un poco que lo que queremos apuntar acá es acerca de la lucha de las mujeres para ganar esto, que es un absurdo, porque al final es luchar para que puedas decidir libremente sobre tu cuerpo, o sea, algo que en realidad solo tendría que depender de ti misma, ¿no? La forma en la que tú quieres llevar tu vida o en lo que decides en cuanto a tu salud. Tienes que preguntarle al Estado, tienes que preguntarle a la iglesia, tienes que preguntarle a tu pareja, tienes que preguntarle a la sociedad en general. A tu familia, a tus vecinos. Claro, como poner en tela de juicio si una decisión que en realidad solo te atañe a ti misma, ¿no? Porque estamos hablando de tu cuerpo. Bueno, es una lucha que se ha dado incansablemente, no solo por las feministas, sino es una lucha que se ha dado en todos los, en todas las esferas sociales y también en un montón de lugares, ¿no? No es solo Estados Unidos, que tiene su propia historia. En México tenemos una historia también acerca de esto. En Europa hay otra historia y así sucesivamente, ¿no? En el resto de América Latina y etcétera, etcétera. Bueno, hay luchas muy importantes y muy interesantes, ¿no? De cómo no es algo que se nos haya dado así, cuando debería de serlo, claro, pero sí ha tenido que, incluso en algunos lugares ha cobrado vidas, ¿no? No solo de las mujeres que por un aborto mal practicado o casero o algún de estos métodos negligentes, sino también en la cuestión de las protestas, ¿no? Las manifestaciones. Aquí en México la primera manifestación no causó, digamos, como tanto descontento, más bien creo que fue un, o cuando he escuchado algunos relatos de quienes estuvieron ahí en los 70s, son más bien relatos de que la gente estaba totalmente desubicada y no sabía ni siquiera de qué se trataba o cómo pensarlo, ¿no? También parece que fue como algo muy espontáneo, ¿no? No es que fueran una organización ya limitada o ya delimitada o que tuvieran como un planteamiento anterior, sino que fue algo más espontáneo y que también incluso el que la gente se uniera a ellos, porque no eran solo mujeres, ¿no? Había un montón de niños, hombres, personas de todas las edades uniéndose a esta manifestación, y bueno, en realidad fue un hecho más espontáneo que planeado, y no es que tampoco que los hayan reprimido de alguna forma, pero pues tiene mucha importancia porque a pesar de que ya tenían como antecedentes de otros lugares, de otras luchas, pues aquí no, en realidad no se hizo como si fuera una organización o un colectivo, sino que a partir de esta demanda, digamos, es que se empieza a gestar, o sea, fue un poco al revés, ¿no? En vez de que hubiera un movimiento detrás que se fuera gestando para llegar a esto, a partir de esto es que se empieza a gestar una historia muy importante, y no es que antes no la hubiera, pero a mí me parece como importante mencionarlo, que a partir de ahí es que muchas mujeres empiezan como a hacer este trabajo maravilloso acerca del feminismo que surgió aquí en México. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar el archivo de Ana Victoria Jiménez, podrán ver todas las fotografías de las primeras manifestaciones, los primeros colectivos de arte, que en realidad toda la propaganda que se sacaba digamos, de las primeras luchas feministas, ¿no? En ese momento, en los 70s, no estoy diciendo de la historia mundial, pero en ese momento tenían que ver con un montón de colectivos feministas y de performance, y es una lucha muy importante y es maravilloso ese archivo, y estaría buenísimo que lo visitaran. También tiene una página, y bueno, para no dejar que se pierda, ¿no?, toda esta historia que es, la verdad, maravillosa. En realidad, Ana Victoria Jiménez da muchas conferencias y charlas acerca de esto, porque ella está en una lucha, porque recordemos, porque no se pierda la memoria de la lucha de las compañeras que dieron a partir de los años 70 en México. Sí, ¿no? Y que además era una lucha que de repente, ¿no?, cuando inicia es muy chiquilla, ¿no? Ella relata en una entrevista, ¿no?, desde que eran 40, 50 personas las que constantemente estaban ahí, ¿no? Y que, pero que bueno, ¿no?, el movimiento fue, o la reivindicación fue creciendo, ¿no? Incluso sindicatos, ¿no?, se sumaron a estas movilizaciones por este reclamo, ¿no? Que como bien decía Ojuela, ¿no?, es un absurdo, ¿no?, el que se tenga, ¿no?, que llegar, ¿no?, a esta dinámica, ¿no? El Estado, las instituciones religiosas, políticas y económicas se apropian el derecho de decidir sobre el cuerpo de en este caso de las mujeres, sobre su maternidad, ¿no? Y la sociedad hace lo mismo, ¿no? No solamente las instituciones, dentro de la familia los hombres hacen lo mismo, los padres, las madres hacen lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿no?, esta lucha fue importante, ¿no? Ha sido importante, no ha terminado aún, ¿no? Porque pues bueno, desafortunadamente sigue estando regulado. Es un absurdo que pensemos en que puede estar regulado, ¿no? La verdad es que nadie tendría por qué estar regulando, ¿no?, esta dinámica, porque es responsabilidad únicamente de la persona que está en esa situación. La persona que está embarazada es la única que puede decidir si tiene un hijo o si no lo tiene, ¿no? Y que la sociedad pensemos que nosotros podemos regular, que nosotros tenemos la capacidad de decidir por sobre ella, ¿no? Incluso, ¿no?, o sea, no solo la pareja, ¿no? A veces es la familia, a veces son otras mujeres, ¿no? O sea, que no tienen esta capacidad, ¿no? La capacidad tendría que recaer más bien, la capacidad social tendría que recaer en generar una cultura y una educación, ¿no?, que permitiera que cada individuo, ¿no?, libremente decidiera sobre su sexualidad y sobre su maternidad. Claro. Bueno, es que creo que el peso de esta decisión es inmenso, ¿no? Al final estás sola contra, no solo contra un Estado que te trata de regular si quieres ser madre o no, ¿no? Que para empezar ya es, desde ahí partimos del absurdo, ¿no? Que no se tendría que estar hablando de legal o ilegal, ¿no? Porque no tiene nada que ver con una política o con una política de Estado, ¿no? Con una regulación que en realidad es que en realidad está, creo, disfrazada un poco como de si tienes derecho a abortar y lo vamos a regular y esto va a ser legal, porque bueno, tenemos muchos casos de lugares donde practican los abortos, no solo de manera legal o ilegal, sino va más allá, sino en contra de la voluntad de quien está embarazada, ¿no? Y no, creo que no se trata ni siquiera de que llevemos el debate a aborto sí o aborto no, sino simplemente que cada quien decida si aborto sí o aborto no. O sea, no es algo que se pueda poner en una mesa y como poner en tela de juicio las decisiones que puede tomar alguien sobre su propio cuerpo. Entonces, vamos a generar un gran debate, ¿no? Para, o sea, es que esa es la dinámica, ¿no? Es, la sociedad tiene que debatir. Claro. ¿No? La sociedad no tendría nada que debatir, ¿no? La sociedad tendría que debatir de buscar las formas, ¿no?, de que cada mujer ejerciera esta libertad, ¿no?, sin el menor riesgo posible, ¿no? Claro, y un poco como lo que estabas diciendo, ¿no? El no solo es el riesgo, no solo es lo que puede ser mermado en tu salud, sino también es como todo el estigma, ¿no? Todo el señalamiento y además toda la culpa. Si al estar buscando información, ¿no?, solo tecleas aborto, ¿no? Es incluso en las imágenes, ¿no? Hace rato buscábamos una imagen y hay imágenes de fetos, hay imágenes así súper macabras no sé, de quieres asesinar a tu hijo, ese tipo de cosas. Entonces estamos peleando contra toda la, no solo la opinión de la sociedad, digo, también las personas más cercanas a ti, ¿no? Cómo está mermado por la iglesia, cómo la iglesia también se cree con la capacidad de decidir o de juzgar si está bien o no. Al final nos hemos dado cuenta que tiene mucho peso la iglesia en este tipo de decisiones, porque a pesar de que en México, ¿no?, en el DF está regulada, digamos, el aborto, ¿no? Al final estuve leyendo el caso de una niña de 13 años, creo, Paulina, que bueno, ella es violada y su mamá y ella hacen como todo este trámite para que le sea permitido el aborto. El Estado dice que sí, pero empieza a ser asediada por estos fanáticos de Provida y todas estas, incluso se decía que había muchos diputados y gente del PAN, el Partido Acción Nacional, que estaban llamando a la casa, dándole apoyo, que en realidad lo que querían era pues que él ayudarle a que pudiera mantener a su hijo, y que le ofrecían becas y todo este asunto. Parece ser que en el mismo hospital los doctores decían que no lo harían, porque, o sea, ya era así todo una decisión de una niña, de una familia, ¿no? Era como abierta hacia la opinión pública, y entonces todos teníamos el derecho de decidir, ay, bueno, no, sí debería de abortar, porque qué mal que tenga el hijo de un violador, o qué mal que, ¿no? Como todo este asunto de ponerlo ahí, creo que no solo es totalmente insensible, sino que no le veo dónde podamos tener la capacidad de decir si está bien o no. O sea, creo que va más allá. Y al final no lo hizo, ¿no? Al final no quiso abortar. Al principio ese era su deseo, pero bueno, era como demasiado, demasiado acoso por parte de los medios de comunicación. O sea, fue un caso muy sonado, no me acuerdo exactamente, creo que fue en el año 2000. Sí, ya tiene ahí bastantes añitos, ¿no? Pero sí fue, incluso, ¿no?, a partir de ahí se generó un debate, ¿no?, respecto a la posibilidad del aborto, ¿no? Que si se regulaba solamente para el aborto en caso de violaciones, ¿no? Había otra banda que decía, no, lo que estamos pidiendo es el aborto libre, ¿no? Libre, gratuito, claro. y con seguridad, ¿no? Porque además de lo que decía Ojue, ¿no?, de esta carga que o sea, de la sociedad, de tu familia, la carga misma que uno puede generar, ¿no?, la culpa a partir de estas ideas morales religiosas, ¿no?, la culpa que te pueden generar flagela, a final de cuentas, a la identidad de la persona, flagela, ¿no?, a la persona misma, desde uno mismo, ¿no?, desde sus creencias, ¿no?, comienzas a flagelarte, ¿no?, porque toda tu vida todos tus vecinos te dicen que no, que eso es malo, ahora dicen que eso es asesinato, ¿no? Entonces toda esta carga moral, ¿no?, hace mucha mella, ¿no?, hace merma mucho, importa mucho, pues, para la gente, ¿no?, cuando no debería ser así, ¿no?, cuando lo que deberíamos de tener sería la posibilidad, ¿no?, libre de que cada mujer decida, ¿no?, lo que hace con su maternidad, que decida sobre su maternidad, ¿no?, y que los demás dejáramos de estarnos metiendo, ¿no?, en el caso específico, ¿no?, de creernos que tenemos la posibilidad, ¿no?, de incidir en las decisiones, ¿no?, que solamente le corresponden a una persona, ¿no? Claro, bueno, igual también es todo un tema, ¿no?, de la maternidad, o sea, maternidad sí o no, y qué tal si no la quiero, y cómo decidir, bueno, no, es muy joven para tener un hijo, entonces sí que lo aborte, ¿no?, como hacer todos estos juicios de, bueno, es producto de una violación, entonces sí que lo aborte, pero si llegas a los 30 y tantos y no has tenido un hijo, también es como, ¿y por qué no ha tenido un hijo? No, ella debería de ya tener un hijo, o sea, como todo lo que vamos cargando, todos estos tabús de la maternidad, de la sexualidad, de si mi cuerpo me pertenece o no, porque ya no, o sea, seguimos diciendo, ¿no?, esta parte de mi cuerpo es mío, pero todavía quieren regular las decisiones que tomo sobre él. Claro. Entonces, o sea, sigue la lucha. Ajá. Sigue. No, pues, claro, ¿no? Es que además, yo creo que la discusión, como decía al principio Ojuela, ¿no?, debe de ir más allá de legal o ilegal, ¿no? Creo que es mucho más amplio, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Hace rato hablábamos, ¿no? De lo que se genera que esté penalizado el aborto, ¿no? O sea, que tenga una regulación que te diga hasta cierto momento sí, hasta cierto momento no, en tales circunstancias, ¿no? Que la mayoría de ellas van más allá de lo médico, ¿no? O sea, sí hay como argumentos médicos, ¿no? Para decir de tal fecha ya no, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Pero en realidad el discurso que importa ahí en estas dinámicas, en estos argumentos, es precisamente un discurso moral, ¿no? Es un discurso moral, ¿no? De si se puede concebir al feto o al niño, ¿no? A partir de determinado momento, ¿no? La iglesia siempre metiendo, diciendo no, desde que se concibe es ya un ser vivo y tiene alma y bla bla bla bla bla, ¿no? Y todo lo que genera, ¿no? O sea, la penalización del aborto, ¿no? O sea, lo que hace, ¿no? Es que haya el aborto se ha practicado siempre, ¿no? Tradicionalmente muchos pueblos lo practican, ¿no? Y acá en las ciudades, aunque no estuviera como legalizado, se practicaba, ¿no? Y la onda es que se practica en condiciones muy precarias, muy peligrosas, muy riesgosas, sin una atención y sin un acompañamiento, ¿no? Adecuado, ¿no? Porque tampoco es así como de... O sea, como lo que hacen acá en el DF, ¿no? De repente acá en el DF ya es legal el aborto, ¿no? Pero pues vas, si no tienes dinero para pagar 8,000, 9,000 pesos por un aborto, te vas a la clínica, te dan una pastilla y te dicen vete a caminar, que es lo mismo que pasaba antes, ¿no? Y entonces, a nivel del riesgo que tiene la mujer que está practicándolo, o sea, no disminuyó, ¿no? No, claro que no. La práctica sigue siendo precaria, ¿no? O sea, la diferencia es que, o sea, claro, ya no te meten a la cárcel o ya no te pueden meter a la cárcel, pero sigue en riesgo tu vida, ¿no? Que era uno de los principales argumentos, ¿no? Con la penalización del aborto, pues las mujeres que decidían practicar el aborto, pues ponían en riesgo su vida en cada clínica, ¿no? O sea, porque eran muchas veces carnicerías, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? Donde lo que importaba no era la salud de la persona, sino el dinero que podías cobrar por eso, ¿no? Que ahora sigue estando, sí hay organizaciones que como muy metidas en la cuestión de la salud, ¿no? Del acompañamiento, pero también es como hay las que es por el dinero, ¿no? Sí. O como platicaba Ojo hace rato, las que te intentan convencer de... Es que es ahí como un... O sea, es jugártela. Ir a uno de estos lugares donde... No sé si has visto Coyote. Ajá. En el metro de... No sé si... Creo que ya lo quitaron. Estás embarazada, nosotros te ayudamos. Ajá, y estás sola, nosotros te ayudamos. Bueno, pues hay un montón de esta propaganda. No solo de esta organización, sino de un montón. Y que en realidad estas son de Provida. Entonces lo que hacen es que cuando tú llegas, lo primero que hacen pues es llamar a alguien de estos moralinos. Y entonces te meten a una sala, te dicen, bueno, ¿por qué no quieres a tu bebé? ¿No quieres ser madre? ¿No ves que es el mejor regalo de la vida? Y a veces les pasan estos videos de cómo practican un aborto, que en realidad es así como una carnicería con música de piano y violines y frases acompañadas de yo pude ser tu hijo y pude amarte mucho y bla bla bla. O sea, como en toda, creo que si de por sí es una decisión difícil, yo lo creo así, yo personalmente lo considero como una decisión difícil por todo lo que ya hablamos aquí, por todo el peso que puede recaer sobre ti, y además que llegues a uno de estos lugares y te intenten convencer de lo contrario y además te estén chantajeando y acosando, al final sales de ahí aterrada y ya no sabes ni a dónde acudir. Entonces, en realidad sí es legal, pero eso no nos sirve de gran cosa. Sí, claro, a menos que tengas dinero, claro, y puedas ir a una muy buena clínica, ¿no? Y que entonces aquí viene una cuestión de clases, ¿no? Es legal, pero deja de ser riesgoso para quien tiene dinero, ¿no? Para quien no tiene dinero se vuelve igual de riesgoso y con una carga, ¿no? Como decía, ¿no? Ojo ahorita con estas prácticas de algunas clínicas, ¿no? Que te llenan de culpa, te llenan de miedos, te llenan de... Que prácticamente hacen que se te desmorone tu mundo. No. Sí, no, como también esta onda de si practicas un aborto te puedes morir. En realidad también te puedes morir en el parto, pero eso no te lo dicen. Y te puedes morir caminando. Ah, sí, claro. Entonces, sí, no, pero es como esto, generar miedos, ¿no? Bueno, y si no generamos suficiente miedo, por lo menos cobramos un buen dinero para eso, ¿no? Entonces es como, por eso importante, ¿no? Como llevar la discusión más allá de si es legal o no es ilegal. o es ilegal, ¿no? O sea, claro que es importante la lucha por la despenalización del aborto, pero no solamente es la despenalización del aborto, ¿no? O sea, requiere un trabajo mucho más profundo que va más allá de las leyes, que va más allá incluso de las instituciones, ¿no? Cuestión educativa, cuestión como cultural, ¿no? Porque aunque sea legal, la gente te sigue señalando, ¿no? Tu familia te puede seguir señalando y generar culpa y lastimarte emocionalmente, ¿no? Y que muchas veces eso no se ve, ¿no? O se intenta no ver, ¿no? Yo ya lo legalicé, ¿no? De acá en la Ciudad de México dice el PRD, yo ya lo legalicé, soy bien progresista, ¿no? Pero no hay algo más que simplemente la despenalización del aborto, ¿no? Y no es suficiente, ¿no? Tiene que ir mucho más allá de eso, tiene que ir con que transformemos nuestra cultura, con que dejamos de concebir que nosotros podemos incidir en la vida de una mujer, ¿no? En las decisiones de esta índole, ¿no? O sea, claro que podemos acompañar, claro que podemos incluso intercambiar puntos, ¿no? Pero la decisión debe radicar solamente en ella, ¿no? Ni siquiera en ellas, ¿no? En ella en específico, claro, ¿no? Entonces, y ese trabajo no se hace, ¿no? Este trabajo pareciera que basta con que esté legalizado, ¿no? Y la verdad es que no. No. Entonces. No, es que luego salen las estas mujeres que se dicen feministas, que en realidad son feministas de tres pesos. ¿O de cuál? Que dicen que ya. Que ya ganamos. Sí, claro, que con la legalización del aborto, bueno, pues ya no hay más lucha que dar y pues en realidad vemos que, claro, ellas lo dicen porque están en el poder, en específico de Marta Lamas, no lean su artículo de, bueno, sí leanlo, es muy gracioso en realidad. Pero no se ha ganado, ¿no? Sí, claro, o sea, es que eso no es algo que vamos a encontrar en las instituciones. O sea, definitivamente esa lucha no va para allá. Es lo que estamos o tratamos de recalcar, ¿no? Un poco en este programa, sino que sí tiene que ver con un debate más profundo, ¿no? Y con, no sé, el cómo o cómo decidimos amar nuestros cuerpos, ¿no? Cómo la lucha feminista ha sido mucho en ese sentido, ¿no? El cómo reapropiarme de mi cuerpo, el cómo cuidar mi cuerpo, ¿no? Y también tiene que ver con cuestiones de salud, ¿no? Antes de hablar, ¿no? Como de aborto también se tendría que hablar de salud reproductiva, ¿no? De simplemente de salud en las mujeres, ¿no? Cómo nos cuidamos, cómo percibimos nuestro cuerpo, ¿no? Eso debería de estar antes todavía de este, que ni siquiera es un debate, ¿no? Sino antes de esta decisión. Sí, más bien es una necesidad de transformarnos culturalmente, ¿no? Desde nosotros mismos, ¿no? Y no atenernos a una transformación institucional, ¿no? Que a contrario de lo que plantea mucha banda, es lo de menos, ¿no? O sea, que sea legal o que sea ilegal, es lo de menos. Sí tiene sus atenuantes. Lo preocupante es que no tenemos esta cultura, ¿no? Y como sociedad no estamos caminando hacia esa transformación, ¿no? Y bueno, también otra cosa, no sé si entrar aquí, tampoco es que se esté diciendo que todo mundo tiene que abortar, ¿no? Pero deberías de dejarlo para el siguiente bloque, ni una rolita ni nada. Bueno, lo dejamos para el siguiente bloque, para que no me regañe. Y pues bueno, por acá. Saludines. Un saludo, ¿para quién tiene saludos? Yo tengo saludos para la banda de Cultura Migrante que nos está escuchando, pues ahí un saludillo, ¿no? Para Susana González que nos escucha desde Madrid, pues también ahí un saludillo. Y para la otra Susana González también, otro saludo. Y por acá nos piden un saludo para la banda del Chetos, ¿no? Pues ahí está, para la banda del Chetos. Saludos, Chetos. Ajá. Nos vamos con una musiquita. Sí, ¿no? Para no aburrir tanto. Y ahorita regresamos. Este es el Gran Quilombo Antifascista. Por acá, pues bueno, pueden contactar, mandar mensajillos a. Está en Twitter en @regeneracion-r, Facebook en Regeneración Radio, ¿no? Está el teléfono a cabina 5587-5696, ¿no? Y pues bueno, está el Facebook del Gran Quilombo, que esos son los que nosotros revisamos casi inmediatamente, ¿no? Manden comentarios, una rolita, algo. Ajá, no los vamos a apelar mucho, pero ustedes mándenlo, no importa. Y pues bueno, Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos en Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. Y el miércoles, un saludo para la banda que nos escuchará el miércoles por la Que Huelga Radio, allá en el 102.9 de FM al sur de la Ciudad de México, y en quehuelga.net, ¿no? Pues hay un saludillo para toda la banda, ¿no? Pues ahorita regresamos, no le cambien. Es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El Gran Quilombo Antifascista. guapa, ponte guapa. Cuida de todo el mundo, enfermera gratuita. Ponte guapa, ponte guapa. Un hombre está en el paro, una mujer en casa. Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa. Que rica los hijos, que a ti me da risa. Ponte guapa, ponte guapa. Ponte guapa, ponte guapa. Siempre embarazada, tienes que parir. Ponte guapa, ponte guapa. Tápate que eres mía, desde que te compré. Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa. Mujeres con estudios, menudo desperdicio. Ponte guapa, ponte guapa. Te doy una paliza, después te mataré. Se pone esposa y madre, es tu deber. Bueno, pues ya, ¿volvimos o no hemos vuelto? Ya volvimos, ¿por qué lo dudas? Porque no iba a entrar yo. ¿Tienes que hacer evidentes nuestros errores siempre? No, estaba planeado. Planeado así. Es que no me avisaste el plan. Bueno, ahí te va. Porque yo decido desde la autonomía moral, que es la base de la dignidad de una persona. No acepto imposición o prohibición alguna en lo que concierne a mis derechos sexuales y reproductivos y por lo tanto a mi plena realización como persona. Como ser humano autónomo, me niego a ser sometida a tratos degradantes, injerencias arbitrarias y tutelas coactivas en mi decisión de ser o no ser madre. Este es un extracto de la página, lo retomamos de la página, Nosotras parimos, nosotras decidimos. Ajá. Ah, ¿te gustó? No digas que de no. De ahí mismo. Pues bueno, un poco como haciendo mención de esta reivindicación de sobre el control de la natalidad, sobre el derecho, sobre la maternidad, a la libre maternidad, ¿no? A finales del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX se empezó a gestar cercano al movimiento anarquista, ¿no? En Francia y en España, en el Estado español, la reivindicación, ¿no? de la libre maternidad, ¿no? De la libre elección, ¿no? Ahí a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, surge lo que se llama el neomaltusianismo, ¿no? Que es un movimiento, una reivindicación que viene a confundirse mucho con el maltusianismo, ¿no? Hay que recordar, Malthus era un economista del siglo XVIII que planteaba que los pobres tenía que se tenía que regular la reproducción de los pobres, ¿no? Porque podría generar una catástrofe internacional y mundial en cuanto a los recursos posibles de alimentación, ¿no? Entonces, Malthus, obviamente, desde una perspectiva clasista y desde una perspectiva del darwinismo social, ¿no? Que planteaba que los pobres eran los débiles del mundo social y por lo tanto tenían que ser dominados, ¿no? Hay una banda anarquista que empieza a retomar sobre todo la cuestión de planificación, ¿no? La cuestión de la elección, la libre elección de maternidad, ¿no? Y se le llama neomaltusianismo, surge muy de la mano de estos naturalistas anarquistas, ¿no? Que impulsaban ya en esos tiempos el nudismo, ¿no? La libertad sexual, la libertad amorosa, ¿no? Y también la libertad, la libre maternidad, ¿no? Que De repente nosotros creemos que todas estas reivindicaciones surgieron en el siglo XX, a los 60, 70, cuando, bueno, ¿no? Vienen desde atrás tiempo, ¿no? El maltusianismo práctica se llamaba así porque planteaba que los obreros, ¿no? En este caso las obreras, porque sí lo remarcaba, decía, los obreros tienen que regular su reproducción, ¿no? Pero a partir de ellos mismos, y es en la mujer en quien recae la decisión sobre si cómo se va generando la reproducción, ¿no? Entonces, ellos planteaban incluso, ¿no? Como reflexionando respecto al Estado y la Iglesia, decían, ¿no? Abogaban por una reproducción ilimitada del proletariado, ¿no? Esto tenía algunos objetivos, tenía el objetivo de engrosar las filas del ejército industrial de reserva, con lo cual se abaratan el pago de los salarios, es posible abaratar el salario, ¿no? Entre más gente haya esté pugnando por un puesto de trabajo, pues más puedes reducir tú el salario como patrón, ¿no? También porque se planteaba a partir de esta reproducción ilimitada que los obreros tenían que procrear hijos para alimentar a los ejércitos nacionales, ¿no? Para fines bélicos, para los fines de la guerra, ¿no? Entonces, los obreros anarquistas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenían esta reflexión y decían, primero, no aceptamos que nadie pueda regular la maternidad, ¿no? La maternidad es decisión solamente de la mujer, ¿no? Y lo recalcaban, decían, es la mujer la que puede decidir si tiene hijos o no tiene hijos, cuántos hijos, cómo y cómo tenerlos, ¿no? Y planteaban como clase obrera, ¿no? En esta medida de tener pocos hijos con distintos fines, uno era con mejorar la calidad de vida, ¿no? De las familias obreras que a partir de que tuvieran muchos hijos se veían obligados, ¿no? a entrar a las cadenas de producción capitalista, ¿no? Se veían atados, ¿no? La urgencia económica se hacía mucho mayor, ¿no? Entonces estabas como más sometido a esta dinámica, ¿no? Entonces decían, si nosotros tenemos menos hijos, estamos menos atados a esta dinámica capitalista, pero además logramos tener una mejor calidad de vida, ¿no? Con los pocos hijos que tenemos, porque no se pueden cuidar, no hay tiempo para cuidarlos, ¿no? Aparte de esto, decían, con este control de la reproducción, vamos a reducir ese ejército industrial de reserva, ¿no? Y los patrones se van a ver obligados a aumentar, ¿no? Los salarios, ¿no? Al haber menos obreros compitiendo por los puestos de trabajo, esto posibilita también que los obreros no entren en competencia entre ellos mismos para los puestos de trabajo y puede generar o posibilita una solidaridad de clase, ¿no? Y por último era, vamos a debilitar los estados nacionales, ¿no? No vamos a darles hijos al ejército, ¿no? No vamos a darles hijos al estado nacional para que tenga fuerza para invadir o para reprimirnos, ¿no? Entonces es muy importante porque esta reivindicación se da a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en su época más fuerte, es entre 1900, 1915, 14, por ahí así, ¿no? Y viene de una serie de pensamientos, ¿no? De banda socialista cercana al anarquismo, ¿no? Pedagogos, biólogos, ¿no? Ahí los pedagogos fueron muy importantes, ¿no? De repente Ferrer y Guardia estaba dentro de estos grupos, ¿no? Mateo Morral también estaba dentro de estos grupos, Sebastián Faure también estaba ahí metido como en la reflexión impulsando estas propuestas. Y se generó un movimiento, ¿no? Un movimiento obrero que tenía esta reivindicación, ¿no? Que tenía la reivindicación de nosotros tenemos que regular nuestra reproducción, ¿no? Y es las mujeres en las que recae esta decisión, ¿no? Entonces, de repente nos hablan como si esta lucha hubiera empezado en los años 60, 70, ¿no? Cuando vienen de atrás tiempo, ¿no? Todas estas luchas que resurgen en los años 60, 70, pues bueno, ¿no? Ya habían sido planteadas, ya habían sido reivindicadas, ¿no? Y es ahí importante como saberlo, no tenían un concepto ellos que era la ecología humana, ¿no? Ellos abogaban por la ecología humana, ¿no? Porque no solamente eran cuestiones como esta cuestión del control de la natalidad, ¿no? Sino que se iban a cuestiones ecológicas, ambientales, tenían proyectos urbanísticos diferentes al proyecto urbanístico capitalista, ¿no? En fin, una serie de discusiones, ¿no? Que vienen desde atrás tiempo, ¿no? Que tomaron principalmente fuerza en el Estado español, ¿no? Entre los círculos anarquistas, con multitud de publicaciones al respecto, ¿no? Con discusiones, debates, ¿no? Periódicos, revistas dirigidas únicamente a estos temas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí era como para el tema, ¿no? No es tan nuevo como creemos, ¿no? No surgió en los 60, 70, resurgió en esta época este tipo de reivindicaciones, pero venía de atrás, ¿no? Si bien los neomalthusianos anarquistas no hablaban específicamente del aborto, hablaban de anticoncepción y hablaban de la libre decisión de la maternidad en la mujer, ¿no? Ajá. Hay así. Qué ilustrativo. Ajá. Hay por ahí un librillo que se llama La ecología humana en el anarquismo ibérico, urbanismo orgánico o ecológico, neumaltusianismo y naturismo social, ¿no? Aquí en México es muy difícil de conseguir, ¿no? Es de. Nada más se lo dices para presumir. De Eduard Masjuan, ajá, para que sepan que lo tengo. Yo lo tengo. Ajá, que. Y no lo presto. Y no lo presto. Ni para sacar copias, ¿no? Ni para sacar copias. Y pues, no, pero igual y lo podemos encontrar por PDF o se pueden encontrar trabajos. Escanealo, ten un gesto. No tengo escáner. Claro que sí tienes. A ver, Chucha volvió. No hay escáner. No hay escáner. Pero pues bueno, ¿no? Ahí por si a la banda le interesa buscar sobre el neomalthusianismo anarquista ibérico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues busquen en internet, seguro encontrará algo, ¿no? Y pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues échate una rolita, ¿no? Nos vamos con una rolita y regresamos. Sí. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y ahorita volvemos. We'll be right back. run cross town, check what is in the post. We post no armor, back another day. Travel so far from money I've been owed. 2 weeks apart, well I could it be a last, but no. I caramba, go to work so early in the morning, but break down. I start a walking, reach too late, passing my balling. No work today, no come back tomorrow. ¿Quién define lo que es la maternidad y cómo la asumimos? ¿Qué mecanismos se ejercen desde la familia, la escuela y la sociedad para imponer las ideas rígidas de la maternidad que muchas rechazamos? ¿Cómo se nos obliga a ser madres o cómo se nos niega la libertad de serlo? Celebramos que en la Ciudad de México existen leyes que garantizan nuestra libertad de elegir si queremos o no ser madres. ¿Cuántos hijos e hijas deseamos y cuándo los y las queremos tener? Pero también sabemos que para que esa libertad solo será realidad cuando para todas las mujeres la maternidad sea un acto voluntario, gozoso y responsable, así como cuando se garantice la vida de nuestros hijos e hijas. Esta es una declaración tomada de la página Una Maternidad Secuestrada en Facebook. Ajá. Ahí tienen. Si quieren unirse al grupo, bueno, pues lo teclean así. Una Maternidad Secuestrada es... Y bueno, ahí sale, ahí se vierten como muchas ideas de lo que cada una o cada uno piensa que puede ser una maternidad secuestrada, desde el que te prohíban o el que socialmente no sea aceptado, el que abortes o no, o el que decidas o no, sino también estos, lo que hablábamos un poco como de las maternidades impuestas, ¿no? Cuando sí y cuando no puede ser madre, quién puede decidir acerca de ellos, si necesitamos que se regulen. En realidad es un grupo bastante amplio y el debate, bueno, pues está abierto a cualquier información. Y bueno, ahí encontramos varios textos importantes acerca de esto. Sí, pues así es, pues un poco la apuesta, ¿no? De este programa es pugnar, ¿no? Porque la maternidad sea un acto libre, ¿no? Una decisión libre, ¿no? Con todas las posibilidades para llevarlo a cabo, ¿no? Sea que se tome de una o de otra manera, ¿no? A final de cuentas, creemos, ¿no? Que la sociedad no tiene derecho a decidir sobre el cuerpo de cada compañera, ¿no? Sobre su maternidad, ¿no? Y que a la sociedad lo que nos corresponde es procurar que la decisión que se tome, ¿no? Tenga todas las posibilidades y las mejores condiciones para llevarse a cabo, ¿no? Sea que se decida ser madre o sea que se decida no ser madre, ¿no? Pues bueno, esto un poco, ¿no? Sí, no, bueno, al final como decir que, bueno, la apuesta creo del Estado es como... seguir asumiendo que el cuerpo de las mujeres es un territorio, ¿no? Que se puede conquistar, ¿no? Que se puede tomar. Que se puede regular. Claro, ¿no? O sea, en este sentido, el seguir creyendo o esta parte de el cuerpo de las mujeres no es un botín de guerra, ¿no? Que también lo vemos reflejado en esos aspectos. Y que siguen cosificando el cuerpo de la mujer, ¿no? Al final es algo como acaba de decir Coyote, que se puede regular, que pueden decidir sobre lo que nos corresponde solo a nosotras decidir. Y bueno, como generar ahí el debate, ¿no? Que va más allá de aborto sí o aborto no, o de aborto legal o aborto no, o de la anarquía es un delito. Ah, no, eso ya no, eso es de otro programa, perdón. Es que entré en cosas de legalidad y se me fue. En realidad es una pregunta capciosa. Pero bueno... Sí, y pues bueno, como esta cuestión de llevar la discusión mucho más allá de si es legal o es ilegal, no basta con que sea legal, no basta con eso, no nos hace falta construir pues una dinámica libre, ¿no? Una dinámica que permita, ¿no? Todas las posibilidades para tomar la decisión. Y tampoco estamos como hablando, ¿no? Hay por ahí grupos, ¿no? Yo he leído por ahí algunos grupos que pugnan. De repente pareciera, no me queda claro si sí lo hacen, pero de repente pareciera que es ven y aborta, ¿no? Hoy es el mejor día para hacerlo, ¿no? O sea, ¿di quién lo dijo? Pues si ya lo dijiste. No voy a decir quién lo dijo, ¿no? Aburrido. Ajá, aburrido. No te rías, dilo. Y pues la dinámica es precisamente, o sea, tampoco es esa la apuesta, ¿no? La apuesta es más bien que sea una decisión libre de cada mujer, ¿no? Y que no tenga que cargar por con culpas, ¿no? Con ahí estragos morales, ¿no? Con heridas sentimentales, emocionales, ¿no? Por la decisión que tome, sea una o sea otra, ¿no? Sí, yo también creo que un poco tiene que ver también esta responsabilidad de cómo vemos nuestra salud, ¿no? Cómo nos estamos cuidando a nosotras mismas, porque al final el abortar, si bien no es que sea malo, ¿no? Ni tratamos de decir eso, pero sí tiene, o sea, sí crea algún estrago físico y emocional en ti. Claro que también esta repercusión emocional tiene que ver con el peso moral y social que se le da al elegir esta opción, ¿no? Que puede ser el aborto. Pero sí te genera cosas, ¿no? A nivel físico, digamos. Entonces, antes de eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos estamos cuidando? Y después de esto también creo que nos tocaría como mujeres, como compañeros y compañeras, ¿no? Como lo, no sé, en todas las esferas de la vida, ¿no? Como familia, como sociedad, como colectivo, generar una red que pueda hacer que podamos acompañar a las compañeras que tomen esta decisión, a que no lo vivan solas, ¿no? Que no sea una decisión personal que te va a incluir el señalamiento de todas las personas que conoces, ¿no? Y que al final lo vivas en soledad. Creo que podemos ir por ahí como tejiendo esa red que nos permita estar acompañadas en esos momentos, no solo de nuestro compañero, si es que está, ¿no? Sino también, pues, de las compañeras con las que convivimos, con las que estamos, digo, en general. Sí, ¿no? Y de llevar a cabo una solidaridad, ¿no? Cotidiana, ¿no? Concreta, ¿no? Ahí haciendo como este acompañamiento, ¿no? Justo esa es como la apuesta. Y bueno, ¿no? Al final de cuentas es que solamente aquella, ¿no? Que está en esa situación es la que puede decidir si es madre o si no es madre, ¿no? Es la única que puede decidir sobre lo que quiere que pase en su vida, ¿no? O que no pase en su vida, ¿no? La que puede decidir sobre su sexualidad, ¿no? Sobre su cuerpo, ¿no? Y sobre un acto que no es poca cosa, ¿no? Que es ser madre. Claro, y bueno, decir que la lucha no llega hasta ahí, ¿no? No llega hasta el poder, no llega hasta el Estado, no llega hasta una ley, sino va mucho más allá. Y bueno, pues esta discusión, este debate hay que seguirlo dando, ¿no? Como decía un poco Coyote, no en ese sentido de meternos con la decisión personal de nadie, pero sí en cómo construimos o cómo queremos que se siga construyendo esto, ¿no? Cómo podemos tener acceso a decidir libremente si queremos ser madres o no. Ajá. Ajá. Justo así. Muy bien. Pues nos vamos con una musiquita y regresamos. Sí. ¿O tienes algo más? No, vamos a la musiquita y regresamos con saludines y eventillos. Ya estás. Nos vamos con una musiquita. Antes de irnos, un saludo para Lenin Jiménez, ¿no? Que nos está escuchando desde Barcelona tomando sopita y en sintonía. ¿No? Pues ay, sopa con este calor. Es que no creo que Barcelona tenga el mismo calor que acá, pero a ver, ahorita preguntamos. Pues bueno, pues ahí está, un saludo y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. La anarquía es la máxima expresión del orden. De un orden que no es impuesto por la autoridad. De un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. Ha salido a la calle escapando del hogar. Ha salido a la calle y ¿qué esperas encontrar? Algo nuevo que te ayude a continuar. Una solución quizás. Toreando la canción de un grupo estúpido. Y latiendo la anarquía en una dentro de un círculo. De un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El Gran Quilombo Antifascista. Suena la alarma, 5 de la mañana. Shh, despacito sale de la cama pa' no despertar a la guagua. Ducha fría nomás porque no hay gas para el agua. Aunque hoy no tiene ganas, la mamá no tiene alternativa. Se va pa' la pega, que la explota y la exprime. Cajera en el líder, parte de la gran mayoría que en Chile apenas sobrevive. Como si fuera poco, el jefe es loco, el sueldo un moco. Y hace meses su asiento sigue roto. Hoy día tuvo una idea. Démonos toda la cajera allá afuera. Después de la pega, pongámonos a pensar. Y nos vamos en la bola y capaz que podamos organizar un sindicato. sindicatos, hagamos huelga, tenemos fuerza, somos 40. ¿Hasta cuándo esta mierda? Una semana y tres amenazas después. La llama al jefe y dice por última vez, te lo advierto. Si querí guerra, vaya a tenerla. Tú decidí, tú me decís, ¿qué vaya a hacer? ¿Querís comer? ¿Querís pañales para el bebé? ¿Querís la vega o querís la vereda? Ahí está la puerta ancha. Ahí está la puerta. Decisiones, decisiones. Cada día, cada día. Alguien pierde, alguien gana. Ave María, así es la vida. Decisiones, decisiones. Todo cuesta en este sistema. Si no lo aceptas, si tu cabeza no está a la venta, ¿cuál es la apuesta? Ella contempla el templo del tiempo. Su vida es un destemple. Donde se perdieron sus sueño acaso entre el cielo bajo la corteza terrestre, entre la rutina o la depre, quizás con suerte en unos segundos le pregunté a la muerte cómo guardar su catástrofe dentro de un cofre bajo cerradura. La dura su vida ha sido oscura, una mala decisión no tiene cura. Vives una tormenta que te atormenta, el tiempo pasa y lo lamenta, nada cuentas de nuevo. La rutina es tu compañera de juego, los problemas, la familia, la falta de plata, la violencia, la tristeza de tus niños que te mata. Tus sueños desaparecieron con los año. No tener por qué vivir es lo que te hace daño. La puerta cuelga de un triste cielo. Calma y consuelo es lo que quieres. Tú decides, vives o mueres. Tú decides, vives o mueres. Decisiones, decisiones. Cada día, cada día. Alguien pierde, alguien gana. Ave María, así es la vida. Decisiones, decisiones. Todo cuesta en este sistema. Si no lo aceptas, si tu cabeza no narco, guacho, amponazo, ni a Dios ni a la ley, a nadie le hace caso. En todo caso, siempre anda con el rosario, la pistola y la bolsa con la yola. Se decía choro cuando andaba lanzado, porque con los caros era terrible rajao. Dos de pisco, tres cervezas, 40 papelinas, 10 gramos cocaína en la apuesta mínima. De una noche como cualquiera cuando se deja de vender, se sentaba en el sauce a puro endurecerse. Se le dio, ya el cacho lo mandó y él se quedó solo con en el codo. No fue de otro modo, los monos estaban buenos para la mente, cuando de repente la cosecha se hizo realidad. Un poco más allá estaba su hija raspando el plato que él había dejado y que la pipa ella estaba quemando. Como que hasta ahora son decisiones, ¿no? En las poblaciones son decisiones, decisiones, decisiones. Cada día, cada día. Bueno, pues ya regresamos a el final del gran quilombo antifascista. Bueno, primero un abrazo fuerte para Frijo Monroy, que nos dice que sí hace mucho frío en Barcelona y que sí necesitan sopita caliente. Bueno, una disculpa. Que tomen su sopita caliente. Y pues bueno, para terminar, tenemos, bueno, antes de irnos a las invitaciones, quisiéramos leer acá un texto, ¿no?, sobre el caso de Álvaro Sebastián, ¿no?, Ramírez, quien está preso los Sicha. Dice: a nuestros compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a nuestros hermanos del Congreso Nacional Indígena, a nuestros compañeros de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a los adherentes de la Sexta en México y en el mundo, a los medios libres. Hoy, 27 de enero del 2014, nuevamente salimos a la calle para denunciar y hacer visible que en el despoblado de Mengolí, de Morelos, Miahuatlán, Oaxaca, se encuentra la punta de lanza de lo que constituye la nueva generación de laboratorios de exterminio, encubierto con el disfraz de centros de readaptación social. Suman ya 234 días que en ese laboratorio de exterminio llamado Cefereso número 13 sigue prisionero nuestro compañero Álvaro Sebastián Ramírez, quien se define como preso político y de conciencia de la región Los Sicha, adherente a la Sexta de declaración de la Selva Lacandona e integrante de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Álvaro se encuentra sentenciado a 27 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, aún a pesar de que se ha comprobado jurídicamente que el delito de homicidio no existe en el contexto de la educación. Sin mencionar detalladamente las violaciones al debido proceso, nuestro compañero lleva 17 años en prisión por una sentencia ilegal, resultando de la consigna del Estado mexicano que pesa sobre los indígenas los Sicha. A todos los presos que se encuentran en el Ceferezo número 13 les rapan la cabeza constantemente como parte de un proceso de despersonalización, son objeto de aislamiento sensorial en celdas sin ventanas con luz artificial que se mantiene encendida las 24 horas, sumándolo a esto la incomunicación, los tratos crueles y degradantes, logran mantener un estado de tensión permanente a los presos y a sus familias. Esta es la forma en que el poder ejerce su modelo de readaptación social, brindando un mensaje claro: te callas y obedeces. En esta ocasión queremos denunciar anunciar la primera brigada de acompañamiento y solidaridad con Álvaro Sebastián Ramírez y sus familiares, quienes para quienes está programada una visita presencial el día de mañana 28 de enero a partir de las 9 de la mañana. Por esto último, convocamos a todos los compañeros solidarios a integrarse a la Brigada de Acompañamiento y Solidaridad con Álvaro Sebastián Ramírez y sus familiares, para encontrarnos el día de mañana a las 6 de la mañana frente al Palacio del Mal Gobierno de Oaxaca, para partir de ahí hacia el Ceferezo número 13. Llamamos a todos los compañeros de la Sexta y del Mundo a estar pendientes por posibles actos de hostigamiento, provocación o represión a los integrantes de la brigada. También por la posibilidad de que puedan cancelar la autorización de visita, como ya lo hicieron el pasado 3 de enero, cuando sin explicación negaron el acceso a la visita que ya estaba programada y autorizada para esa fecha. Esta es una acción civil y pacífica para reafirmar el carácter político y de conciencia de nuestro compañero Álvaro, porque él no es un delincuente ni terrorista. Álvaro se encuentra preso por luchar. Libertad inmediata e incondicional para Álvaro Sebastián Ramírez. Libertad a todos los presos por luchar en México y en el mundo. La voz de los zapotecos siches en prisión, enero del 2014. Y pues bueno, ahí está la invitación. La banda que esté en Oaxaca, pues mañana a las 6 de la mañana se van a encontrar ahí en el Palacio de Gobierno de Oaxaca para partir hacia el Ceferezo número 3 en esta brigada de solidaridad y acompañamiento. ¿Tienes algo, Ojue? Vámonos con invitaciones. Sí, ya sé, pero síguele tú. Le sigo yo. Bueno, tenemos para el viernes 21 de febrero, todavía falta un ratito, pero vamos anunciándolo de una vez. Viernes 21 de febrero del 2014, a las 7 de la noche, va a haber la primer caravana de la Resistencia Azcapotzalco. La cita es el viernes 21 de febrero en el espacio recuperado El Pocito, espacio autónomo y autogestivo de barrio, que está ubicado dentro del Deportivo Azcapotzalco Reynosa, en Avenida San Pablo, sin número, en el pueblo de Santa Bárbara, Tetlamán, Yopico, frente a la Unidad Habitacional de los Leones, entre la calle del Rosario y el Eje 5 Norte. Estamos hasta la madre de que las mujeres seamos botín de guerra de los hombres del poder, del alto costo del agua, electricidad, predial, gasolina, amenazas de la destrucción de nuestras casas por el eje 4A y ampliación de calles, de la privatización de los espacios públicos y sus altos costos de servicios, de la falta de escuelas, hospitales, casas de cultura y del faro Azcapotzalco, de los intentos de despojo a originarios y vecinos de manos de particulares y autoridades, de amenazas de desalojo de departamentos en la unidad habitacional a manos del gobierno y bancos, de la reubicación de nuestros pueblos, barrios, en unidades habitacionales, de desfalcos y tranzas de las organizaciones de vivienda que lucran con la necesidad de vivienda y solo sirven para los intereses de las grandes mobiliarias, de la corrupción y los abusos del gobierno, del salario tan mísero que te pagan, mientras los jueces, senadores, ministros, diputados y el presidente se llevan grandes salarios y pensiones millonarias de por vida, de la corrupción y podredumbre de los partidos políticos y sus organizaciones, de los medios y mentiras en los medios de comunicación como Televisa, TV Azteca, Milenio, La Razón, que quieren imponer, de los abusos y la brutalidad policiaca, de arriesgar la vida y la libertad por tortillas duras, de que cierren las puertas en las escuelas y los trabajos a los adolescentes y jóvenes y todavía se les criminalice, de que se les amplíe el estacionamiento en la Alameda y se destruya el deportivo para que guarden sus carros los del Tec Milenio y Tecnoparque, del paso de tránsito pesado por tus calles, poniendo en riesgo a tu familia y a tu casa, de que la Arena Ciudad de México sea un peligro para todos y para los que asisten a sus eventos. Por eso ya basta. y ven al primer carnaval de resistencia con tu familia. Trae velas, bicicleta, patines, patinetas, ven disfrazado, lleva megáfono, carteles, mantas y mucha fuerza. Convocan la Street Circus, la Universidad para el Pueblo, estudiantes de la UAM Azcapotzalco, el espacio autogestivo de barrio El Pocito, la Sexta Pueblos, Barrios y Colonias en defensa de Azcapotzalco. Y pues bueno, ahí está la invitación de este carnaval de la resistencia Azcapotzalco. Todavía falta alrededor de un mes, pero ahí para que vayan, se vayan preparando. Tenemos también por acá una invitación a la reapertura de la pulquería El Averno, dirigida por el mismísimo Diablo. El viernes 31 de enero, este viernes que viene, a las 6 de la tarde, ahí en Dolores, esquina con Avenida Juárez, en el segundo piso, en el centro histórico, va a reabrir la pulquería del Averno, atendida por el mismísimo Diablo. No, pues sí se oye bien. Espérate, porque si no les basta o si no pueden el viernes, el sábado 1 de febrero del 2014 será el aniversario número 85 de la Bella Cande, una pulquería. La dirección es Emilio Carranza, esquina Santana, atrás del metro Moctezuma. Los pulques estarán el blanco a 9 pesos el litro y el curado en 17 el litro. Cáigale. Pues ahí están. Vamos a tomar pulque. Un fin de semana jocoso. Ajá, pulcoso. Jocoso y de panza inflamada. Así es. ¿Tenemos alguna otra invitación, Ojue? Sí. Vas. Sí, sí, tenemos otras. El sábado 1 de febrero también, a las 6 de la tarde, en el Café del Pisote Prieto, Alta Gastronomía, en Miravalle 208, Albert Benito Juárez, en México DF, será el evento Tres Ninis, ni rupestres, ni infras. No sé exactamente de qué se va a tratar, no dice, pero es una locura. Descúbranlo. Ahí está el evento. Bueno, también este viernes 31 se está organizando un posmesalto, ¿no? Ahí está. O paso de ladito si ya estoy ruco. O pos por abajo. Cualquiera de esas modalidades es válida, ¿no? Este viernes a las 12 del día, ¿no? No dice exactamente dónde, es para que la banda se organice, ¿no? Y organice varios posmesalto, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Esta invitación en contra del alza del metro en la Ciudad de México. Y pues bueno, muy lejos de acá, en Lima, el 1 y 2 de febrero que vienen, se hará la primera feria del libro y propaganda anarquista. Entonces, ahí por si alguien de por esas... Ay, sí, para la gente que nos escucha por allá... Nos escucha, pues va, cáigale, a ser en el edificio de la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, ¿no? Ahí en Lima, JR, en Huanta 527. Bueno. Entonces, por si hay alguien que nos escuche en esas latitudes, pues ahí está la invitación. Y pues ya... No, espérate, falta mi servicio a la comunidad. Ah, su servicio a la comunidad. Sigo recaudando, ¿cómo se llaman? No, fondos así, mándenlo a la cuenta. Euros, libras esterlinas. No, los rodillos de las lavadoras viejas. ¿Qué pedo, banda? ¿Qué onda con esa solidaridad? ¿Que nadie tiene una lavadora vieja? Solo quiero los rodillos. Entonces, bueno, si tienen ahí una lavadora vieja, yo puedo ir a quitarle los rodillos, no necesitan desmontarlos. Manden un mensaje a la página del Gran Quilombo Antifascista. Y la Ojue va hasta su casa. Por los rodillos, se lo vamos a agradecer. Qué promoción, qué promoción. Ojue no va a cualquier casa. Bueno, pues ahí está. A la tuya, sí. El servicio de comunidad. ¿Y tenemos algo más o ya no? No, ya no, y en realidad nos quedan 3 minutos. Pues ya no tenemos. Podemos babosear o poner una rola o despedir. Ponemos, nos despedimos, ¿no? Nos ya despedimos estamos, ya. Bueno, pues esto fue el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo desde Regeneración Radio, acá en el 105.3 de FM, en regeneracionradio.org. Un saludo para toda la banda que nos escuchó por esta frecuencia, la banda que nos escuchó aquí afuera de la cabina, y para la banda que nos escuchará el miércoles a las 12 del día en la Que Huelga Radio, allá en el 102.9 de FM y en www.quehuelga.net. Y un saludo para tu colega Marta Lamas. Un saludo para mi colega. Tan mencionada en este programa. Y pues bueno, nos vamos a ver con qué venimos dentro de 8 días. No sabemos, pero lo vamos a preparar. O haremos como que lo preparamos. Ajá, sí. Y pues bueno, acá quédense en la programación de Regeneración Radio a lo largo de la semana, ¿no? Nos vemos dentro de 8 días a las 2 de la tarde. Parece que ahora sí seremos puntuales. Parece que sí. No olviden mandar su rola. Si se quejan, por lo menos sí, si se quejan sugerencias. Si se quejan de la música que ponemos, mándenos sugerencia.